FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Si el modo es el que se repitió en los últimos días, a diferencia de otros tiempos, el sostenimiento de ese modo, con la apatía de los tibios, que debe ser traducida la apatía en complicidad, en acompañamiento a todo aquello que hace al armado institucional, sostenida la palabra, la mentira, la falacia, por la reproducción sistemática, inclusive en estructuras que no hacen a lo masivo, como Farco, que recién escuchábamos, donde un juez subrogante dice hoy lo que el jefe de gabinete esbozó claramente, por lo tanto dejó de ser un esbozo, el día viernes, y que trata de anudarse la lógica del nuevo tiempo y la construcción del mensaje único y masificado en la reproducción corporativa, tomando como tal el ejemplo de acontecimientos anteriores que responden a un modelo sindical burocrático de patotas y mafias, negocios, enriquecimientos y corrupción enquistada en el seno de quienes pueden escribir algún comunicado. La reproducción del modo es tomar como real e incuestionable lo que un juez subrogante acumuló como prueba. Allí estaba la fotografía del docente Escobar, José María Escobar, en C5N cuando el inefable, el impresentable e impune Aníbal Fernández daba cuenta en C5N que ese sujeto era el autor material del incendio de trenes en un punto clave, repetido y remanido, en la saqueada línea Sarmiento. Nada de esto después pudo comprobarse en la justicia, pero sirvió para ubicar políticamente la acción beligerante del gobierno con el aparato institucional, que no es ni más ni menos que la justicia, las declaraciones legislativas, las exposiciones policiales, el trabajo de inteligencia que no hace a la verdadera inteligencia, la nuestra digo, sino a la inteligencia de golpear en los sectores que no compran, que no aceptan, que no claudican, que no se venden y que denuncian de qué trata la construcción del nuevo tiempo, con un apoyo mediático a la medida del tiempo. José María Escobar nunca fue citado, es más, se presentó. Utilizo esto en el sentido apropiado, porque no es posible para quienes esbozan el criterio alternativo reproducir como cierto la mentira de un mentiroso, o en todo caso, si se reproduce la mentira de un mentiroso, hacer la crítica correspondiente para saber quién es el personaje que sobre la mentira intenta presentarse hoy como un sujeto impoluto y verás. No es Fernández a secas, sino es el gobierno nacional en su plenitud, que no aceptó ni aceptará la discusión de un sindicalismo distinto, a punto tal que la CTA ha olvidado aquello que pretendió por derecho propio, reconocido a escala internacional, que es la personería que no se le otorga. Y entonces los tibios, que terminan siendo cómplices, desconocen que esa negativa después fue calando profundo en el alineamiento de quienes hoy se abrazan al modelo en marcha, desarrollista y reformista. No se puede ubicar a Sobrero al lado de Zanola, al lado de Moyano o al lado de Pedraza. Pero en este modo tan perverso, tan canalla y tan miserable, que los hacedores del nuevo tiempo con los intelectuales que forjan y que son esa usina generadora del pensamiento que hay que adquirir, y quien no lo adquiera será catalogado como un enemigo, ya como un, no como un adversario, sino como un enemigo. Amante de la derecha y cómplice de esta. A la persecución. Hoy por la mañana el juez, que no entiende la causa, dijo ante la multitud de medios en San Martín que existían pruebas contundentes. No había secreto de sumario, ni lo hubo. Las pruebas contundentes ante la pregunta de un periodista respecto a las filmaciones de alguien que iba con un bidón de nafta, y no se quedaron allí los movileros para seguir indagando, porque la prontitud hace a la repetición de preguntas reformuladas pero sin ir al nudo de lo que realmente importa, a partir de esto que se dijo el día viernes, pruebas contundentes. No había filmaciones. Dijo el juez, que trabaja para el gobierno nacional, que existían pericias. Cuando se le preguntó por segunda ocasión, y fue la última, si estaban las imágenes, reiteró que había pericias. ¿Y de dónde se montó desde el viernes hasta hoy con los medios que trabajan para el gobierno y los medios privados que en esto cumplen el trabajo que siempre cumplieron? De allí la importancia de lo alternativo. De allí el valor de no repetir sin hacer críticas de quienes dicen ser alternativos. El juez reiteró que existían pruebas, que en la causa estaban estas, que a Sobrero se lo ubica como responsable, cabecilla de una asociación ilícita y estrago doloso. Acaba de hablar el abogado de Sobrero. Y Giordano dice, leyendo la causa, que no hay una sola prueba, que no hay pericias, que no hay cruces de llamadas, que solamente es el testimonio de un indigente, una persona en situación de calle, que en dos oportunidades se negó a declarar y 5 meses después comenta que un tal Leo le ofrece darle o le da dinero para realizar lo que el gobierno nacional, en la boca del impune Fernández. Y este juez canalla, impresentable, entregó para que durante 4 días se generara el consenso sobre los sindicalistas que buscan un modelo sustentado en la base, con las críticas que hemos realizado en su momento. Por la falta de convicción, de entender de qué trata la construcción del nuevo tiempo, de aquellos que lo saben, de aquellos que lo perciben y lo conocen. El doctor Giordano, reitero, acaba de salir de tribunales, dio vista a la causa. Todo lo que dijo el juez es falso. No hay cruces de llamadas telefónicas, no hay filmaciones. Hay un trabajo de inteligencia de la federal. Y el testimonio de una persona que en dos oportunidades se abstuvo de declarar, como si no fuera permeable a las presiones. O lo tenemos que eliminar. No tenemos que considerar el aspecto de la amenaza para que declare, si no declara, le caerá todo el peso de la ley de clase, que es la dominante, y que no puede ser de otra manera, ni será de otra manera en este nuevo tiempo y en este sistema. ¿Qué harán ahora los comunicadores progresistas? Porque descarto que la mierda de Clarín, Perfil, Nación y compañía hagan un trabajo salvo para defender sus propios intereses. Los otros que son tan mierda como estos, que mencioné, hicieron lo que tenían que hacer, convencidos que las pruebas eran irrefutables, y hoy, antes de prestar declaración indagatoria sobre Ebro y compañía, el juez subrogante dijo: lo detuve porque no pienso darle la libertad, porque existen las pruebas. Y hay que esperar, porque algunos sostienen que la batalla es cultural y se da en los medios. Y si es así, si antes perdíamos, hoy perdemos por partida doble. Hoy perdemos por partida doble. De allí la importancia de lo alternativo. Y entender la perversión de la institucionalidad. De aquellos que bregan para abrir alguna puerta, porque por ahí se encontrarán ventajas. Sobrero está detenido. Hay un compañero más y seguirán los compañeros, porque si algo pudimos percibir el día viernes, cuando estuvimos allí en Castelar, es la desorientación de qué hacer, el qué hacer. Ante tamaña operación judicial, política y mediática, no éramos pocos los que creíamos que una acción directa correspondía. Porque la acción del gobierno, la acción judicial y la acción mediática es lo suficientemente poderosa como para pensar que el interés vaya por otro lado que no es el que hasta aquí se ha exhibido con notable claridad. Todo aquello que amenace al régimen será combatido. Y no es la primera vez que ocurre, sino que a lo largo y ancho del país, si es que buscamos lo alternativo, que es lo que se invisibiliza, lo que se oculta y lo que se niega, no es que hay noticias de este tipo. Hay una Argentina, hay un país y hay sectores populares que no comulgan con el régimen ni con la mentira. Y por esa acción y por ese pensamiento son los que ponen en riesgo tamaña construcción del modo y este tiempo. Se debería poner entonces en el ejercicio periodístico, en un plano de igualdad, aunque sea los que tienen algo de decencia, si es que les queda algo. Lo que el juez por la mañana afirmó y lo que acaba de decir el doctor Giordano, que vio la causa y no hay una sola prueba para detener a los sindicalistas, ni una. Ni filmaciones, ni cruces telefónicos, ni nada de lo que dijo el jefe de gabinete de ministros del gobierno nacional y el juez subrogante en la mañana de hoy. ¿Por qué reitero esto? Porque suficiente lectura de la causa llevaría a tomar medidas que sí, escuchando lo que dice el cuerpo de delegados, debe salir del cuerpo de delegados, aún escuchándolos, porque el riesgo se instala para todos aquellos que no vamos a aceptar jamás la mentira, el engaño y la persecución como formas de entender que esta es la Argentina del nuevo tiempo. A los tibios, decía un amigo, les auguro el peor destino, y hay muchos. Esto es Nunca es Tarde. Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por dos pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Una mujer sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. El ciego sigue con. No sé esto a qué se parece, pero parece. Parece, solo parece. Está roto hace tiempo y aunque quieran Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Porque ellos el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta. Es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, ¿viste vos? Cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Del otro lado está guardando en línea Ramón Panacia, que integra la propuesta electoral de la señora Cecilia Casas. Panacia, tengo usted buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo te va, Bustamante? Bueno, me parece importante que pueda aclarar alguno de lo que está acompañando, alguna persona que está acompañando a Cecilia Casas, lo que ocurrió con ese camión de carne para todos que llegó a Moreno Sur, allí el cañón, y luego esa situación derivó en una moción de privilegio del presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, en una respuesta del concejal Frais acusándolo de mentiroso, por lo menos que manejaba datos incorrectos, porque usted estuvo en el lugar. Cuénteme cuáles fueron las iniciativas y los vínculos que se establecieron para que llegase ese camión aquí a Moreno y que en definitiva no se haya vendido la carne a quienes tenían la necesidad de adquirirlo. Bueno, te explico, justamente. El camión lo trajo Cecilia Casa, eso te lo confirmo y creo firmemente en la conductora. Lo que pasó después, por qué el camión se tuvo que ir, no te lo puedo decir, pero lo feo de todo esto es que la gente no se pudo llevar la carne cuando todo el barrio de Moreno Sur estaba ilusionado a llevársela a 10 pesos al kilo. ¿Usted sabía que Cecilia Casas traía el camión? Sí, sí. Ya se sabía con 2 o 3 días de anticipación. ¿Y me puede decir ante quién hizo la gestión Cecilia Casas para traer el camión? No, yo no puedo sobrepasar a Cecilia Casas. Por eso es la conductora. Lo decide ella, lo habla ella, lo arma ella. No, pero no estoy pidiendo que sobrepase a Casas, sino ¿Ante qué organismo, ante qué institución del gobierno nacional Cecilia Casas pidió el camión y se lo dieron? ¿Qué, la Secretaría de Comercio, Guillermo Moreno? ¿Quién? La Secretaría, por supuesto, la Secretaría, me lo sacaste justo, la Secretaría de Comercio al señor Guillermo Moreno. ¿Con quien Casas tiene vínculo? Sí, sí, sí, yo siempre veo, escucho que habla, perdonad la expresión, escucho que habla por teléfono. Habla por teléfono. Y usted estuvo en el lugar de los hechos porque vi algunas imágenes de un medio local donde intentaba frenar a la gente que tenía todas las intenciones de apuntar algún tipo de intervención municipal y en la imagen, en la persona del hijo del concejal Frais. En ese momento hubo mucha confusión, pero nadie busca violencia y nosotros somos antiviolencia. Lo que tratamos de que no pasara nada. Y no pasó nada. Y no pasó nada, y lo lamentable de todo esto que Cecilia Casa hizo la gestión ante Guillermo Moreno, bajan el camión y la gente no pudo lograr de llevarse la ilusión de llevarse, qué sé yo, ahorrarse 100 pesos en mercadería en el mes, que es mucha plata. Si bien el camión no se tiene que informar a la municipalidad... ¿Cómo? No te escuché bien. Si un camión con mercadería llega al distrito, ¿no se tiene que notificar a la municipalidad? Ignoro esa parte de la gestión, si se tiene que hacer o no, pero como era un camión de presidencia mandado por el ministerio, no creo que haya mucho, y aparte es un bien para la gente. ¿Y a qué atribuye usted, Panacea, que el camión no pudo abrir su puerta para vender la carne? No, el camión abrió la puerta, estaba vendiendo la carne. ¿Estaba vendiendo la carne? Sí. ¿Y quién intervino para que dejase de venderse la carne? No te puedo decir cosas que ya no ejercen, ¿me entendés? Es un tema más arriba de mí. Más arriba de usted, pero ¿fue la municipalidad? No lo creo, no creo, no sé. Ah, ¿no fueron autoridades municipales las que decidieron la suspensión de esa comercialización de la carne? A ver, te explico. Nosotros lo que hacíamos era tratar de contener a la gente, porque la gente se había puesto muy mal, y de repente aparece un llamado por teléfono y el camión se tuvo que retirar. Por eso, a ver, yo sigo lo que usted me está explicando. Llegó el camión, se abrió la puerta, comenzó a venderse la carne, y después tuvieron que cerrar la puerta del camión, subir la carne y no venderla más. ¿Es correcto? Exactamente, sí. Bueno, ¿Quién decidió? ¿Quién fue el que dio la orden? Yo carezco de esa información. No le puedo preguntar a Cecilia Casas. Yo no le pregunté a Cecilia Casas. Hace muchos años que usted hace política. ¿No le da vergüenza esto, lo que pasó? Y sí, por la gente sí, totalmente. Por la gente, se había ilusionado mucho. En el cruce Castelar se trabajó tranquilo. El camión estuvo todo el día lunes. Cecilia Casas, en esa jornada, tomó un megáfono y apuntó al gobierno local. Yo lo escuché a eso. Sí. ¿En dónde? El día que estaba el camión y después tuvo que retirarse el camión, el Señal Oeste Televisión tiene las imágenes y los audios que nos facilitaron los compañeros, y tenemos un audio de Cecilia Casas en donde lamentaba esta situación y apuntaba al gobierno local. Desconozco de esa información. Ajá. ¿No volvió más el camión ni volverá? Por ahora no, que Cecilia está gestionando de vuelta ante el organismo que corresponde. Muy bien, Panacea, por último, la campaña que están haciendo ustedes, digo, porque usted forma parte de la propuesta de Cecilia Casas, ¿qué características tiene? Apuntarle a la candidatura de Hues, ganar el voto peronista, primera pregunta, y la segunda, y para finalizar, la boleta de Cecilia Casas, ¿será boleta única, cuerpo final, o estará acompañada por la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Mira, la primera pregunta, nosotros somos peronistas, apoyamos a Cristina, y la propuesta de Cecilia hacia la gente es un cambio en Moreno, porque cada vez que va Cecilia a recorrer los barrios, la gente le pide por favor que le mire cómo tiene las calles, cómo tiene la iluminaria, cómo tiene la basura en todas las esquinas. La misma gente le dice, queremos un cambio, nosotros te apoyamos, nosotros te queremos, Cecilia, creemos que vos vas a llegar. Ajá. ¿Y la boleta va a estar sola de Cecilia Casas? La boleta va a estar sola de Cecilia Casas, pero vamos a tener la parte para que... porque la gente nos pide que cortemos la boleta, que entreguemos la boleta cortada. ¿Boleta sola? Boleta sola, exactamente. Por eso, no va a estar... Ustedes lo que decían es que para la elección del 23 de octubre iba a estar el cuerpo principal, que es el cuerpo en donde se elige la candidatura a presidente, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, y la boleta de Cecilia Casas juntita en la sábana. Eso no ocurre. Eso no va a ocurrir, no sé qué pasó. Bueno, Panacea, le agradezco mucho, que ande muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no quedó claro nada. No quedó claro nada. La intención era aclarar lo que sí está, por lo menos, diáfano. Es que en cualquier instancia de disputa les importa nada a la gente, eso está clarísimo. Y después el discurso es, nos lamentamos por los vecinos que fueron a buscar un pedazo de carne. Si las gestiones las hizo la señora Cecilia Casas ante Guillermo Moreno, que es el hombre que decide, y el camión vino, el camión llegó, abrió sus puertas, empezó a vender. Alguien, si alguien levantó el teléfono y dijo, basta de venta. Bueno, queda claro lo que es el manejo y la utilización del programa. No solamente por Casas, sino por los anteriores, porque este es el concepto. Salvo en esas ocasiones donde vía institucional llegó el camión de carne para todos o fruta para todos y se instaló no solamente en la Plaza San Martín, sino en algunos barrios, en algunas localidades. Y se informaba, y esto lo tengo que decir por la página de la municipalidad, que el camión de carne para todos, o fruta para todos, o helado para todos, iba a estar en tal o cual lugar. Si es institucional, camina. Cuando no fue tan institucional, que lo hizo el movimiento Evita, recuerdo que hacíamos las entrevistas aquí porque las personas que se acercaban, si no tenían número, no podían adquirir la mercadería. Y hablando con la esposa del concejal Esteban Castro, que es candidata a concejal en la lista de Mariano Hues, ella nos comentó en aquella oportunidad que se habían entregado los números a los militantes del movimiento Evita. Y entonces se repartió una cantidad de números para venderle a las personas que tenían el número. Quienes pasaban por el lugar, la plaza, y no tenían el número, bueno, allí hubo una disputa, un problemita. A ver, no tengo el número, pero necesito comprar la carne a la mitad de lo que me lo venden en el barrio, al pedazo de carne. Y si es como dice Panacea, primero, Panacea debe tener, supongo que debe tener un vínculo mucho más cercano con Casas para preguntarle quién te llamó. No es pasar por encima de Cecilia Casas, sino tener la información para explicar. Si no, queda todo encorsetado en una pelea institucional del Consejo Deliberante donde los que siempre se aprovecharon de los programas hoy cuestionan el programa y los que siempre están en silencio hablan del programa. Sí, lo que vos pensás, los vecinos en el medio con ganas de comer un pedazo de carne, barata, subsidiada por todos porque allí está el negocio entre Moreno y Samid, el rey de la carne, que te vende a 15 mangos, total, el resto, los otros 15 pesos los pagamos nosotros. Pero de esa historia no hay que hablar. Para completar algo que no era oportuno charlar con Panacea, que estaba muy apurado y está realizando algunas gestiones, acá tenemos parte del programa o las propuestas de Casas. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar o buscar las propuestas de todos los candidatos y compartirlos con ustedes. Que estén todos. En el sentido de la pluralidad, comprendiendo nosotros que el análisis, perdón por la utilización, programa, pueda tener algún tipo de valoración y crítica. Ahora, Cecilia Casas, que aparece en todos los afiches junto a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene, a ver, una sociedad electoral con Luis de Lía, ha propuesto algo y propone algo. Dice, la seguridad será uno de los vértices más importantes. Tengo la solución y sé cómo hacer de Moreno el lugar más seguro para vivir. con la instalación de 500 cámaras de audio-video interconectadas con 4 helicópteros que mantendrán el control aéreo del distrito. Estos equipados con cámaras telescópicas, infrarrojas y sensores de calor que detectarán desarmaderos clandestinos y cocinas de droga. Más y nuevos móviles con una sección de policía montada en motos, todo terreno con equipamiento GPS, cascos blindados e intercomunicadores individuales. Todo esto enlazado en el más grande y completo centro operacional que se haya visto jamás en el país. Exigir al máximo al personal policial, pero a la vez concretar un aumento del sueldo básico en un 100%, mediante el aporte municipal. Pero por sobre todas las cosas, vecino, dice, tengo la decisión de hacerlo y voy a declararle la guerra al delito con el mismo sistema que utiliza el distrito de Tigre. La instalación de 50 nuevas empresas multinacionales concretarán la creación de 30.000 nuevos puestos de trabajo en los 2 primeros años de mi gestión. Reitero, además de los 4 helicópteros con cámaras infrarrojas que permiten detectar las cocinas de droga y desarmaderos. Ve mucha televisión norteamericana, Casas. Ve muchas series. Pero cuidado, que es lo que una parte de la sociedad reclama. Cecilia Casas, que adhiere claramente al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y que tiene un vínculo muy sólido con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Además de esta barbaridad que estoy leyendo respecto a la seguridad que propone Casas, ¿no cree usted que hay otros candidatos que tienen mejores medidas de seguridad? Tampoco son tan bochornosos, pero tienen propuestas en materia de seguridad que tienden a generar mayores condiciones para observarlo todo, por si hace falta algún tipo de persecución que ya existe. Casas dice que van a venir 50 nuevas empresas multinacionales. Hubieran tomado el recaudo de decir 50 nuevas empresas argentinas. Porque multinacionales, el gobierno nacional y popular no me cierra, por lo menos en el discurso. Que esto va a generar 30.000 nuevos puestos de trabajo en 2 años. La realización de nuevos planes de viviendas en pequeños grupos de no más de 100 unidades, y vamos ya a la tanda porque estamos ahí, ¿no? Van a garantizar un crecimiento edilicio ordenado, mientras vamos dando respuesta a la necesidad de vivienda de miles de familias necesitadas de Moreno. El más avanzado plan de salud hará que cada habitante de Moreno tenga su propio médico de cabecera. Su historia clínica informatizada y actualizada online, con acceso mediante clave personal. Médicos en todas las salas las 24 horas. Hasta aquí Moreno tiene 2 salas de 24 horas, La Fortuna y Anderson. Y han dicho las autoridades del gobierno que no es conducente tener salas las 24 horas porque para eso está el hospital de segunda generación o segundo nivel de atención y las salas de atención primaria. Sin embargo, Casas dice que todas las salas informatizadas, que usted va a tener un médico de cabecera y además online, todo. Bueno, no vengo a mentir. Cuidado, esto lo tengo que leer porque hay que ser justos. No vengo a mentir. No sé con qué hará todo esto, pero me preocupa si tiene los recursos que le da Moreno al gobierno nacional para que anden en helicópteros, motocicletas, todo con GPS y te persigan por portación de rostro, nada más. Porque si Casas viene a decir que va a combatir el delito, le digo a la candidata Casas, no hace falta un helicóptero con cámaras infrarrojas, bien yanqui la historia, sino que camine por el barrio y pregunte dónde están las cocinas de Lomas de droga en Lomas y le van a decir a dónde están o en cualquier punto de Moreno donde esto es archi conocido. No vengo a mentir, dice finalmente Casas, quiero decirte que se puede, yo sé cómo hacerlo, pero también sé que sola es imposible. Te necesito para que todos juntos el 23 de octubre hagamos que Moreno cambie. Desde lo más profundo de mi corazón, esto es muy sentido, me comprometo a edificar un Moreno distinto, un Moreno pujante, un Moreno sin delincuencia. No me van a torcer el brazo los detractores y corruptos de siempre. Para la delincuencia, la cárcel. Para el obrero, el trabajo. Para los vecinos, las obras. Para el pueblo de Moreno, dignidad. Te llevo en mi corazón. Dios te bendiga. Quiero decir, respecto a Casas, nunca pude hacer una nota a Casas.

o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Alberto Rodríguez Sá. No puede haber paz social si se siguen sembrando villas de emergencia. Vos tenés derecho a tener tu vivienda. Mi compromiso, tu casa. Alianza Compromiso Federal, lista 133, Alberto Rodríguez Saá, presidente de la Nación, José Bernet, vicepresidente. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para ponerle fin a jornadas de trabajo interminables por un sueldo que no alcanza. Que el salario cubra el costo de la canasta familiar con una jornada de 8 horas. Para defender tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Frente de Izquierda, Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las primarias, algunos votaron a Scioli porque les gusta. Otros, la gran mayoría, lo votaron para acompañar a Cristina. Si querés más Cristina, votanos a nosotros. Pensá en futuro, dale más fuerza a Cristina. Dale fuerza a Sabatella. Elegí la boleta turquesa. Votá a Martín Sabatella, gobernador. Laura Clark, vice. Lista 1600, nuevo encuentro. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Noticia que hoy se transmitía por una radio comercial latina indica este dato que nosotros lo vamos a trabajar. En realidad hemos dicho el año pasado que había dos juicios contra Radrizzani, el juez de paz letrado del partido de Moreno, por esta forma de combinar el código penal y el procedimiento, el código civil, de manera tal que las acciones de desalojo firmadas por el juez son sumarísimas, es decir, son muy veloces. Pero en esta radio trabajamos en su momento lo que fue la causa que se le inició al doctor Marcello, que era el segundo de Radrizzani, que lo firmaba todo. Y que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires analiza las pruebas para saber si condena o no a Marcello. Y la corporación judicial es una corporación en el sentido más amplio de la frase, corporación judicial. Es muy difícil acceder a la información por una cuestión corporativa, ¿sí?, de protección. Lo cierto es que algo debe ser que avanzó, porque Radrizzani está buscando la forma de retirarse antes de fin de año y evitar así un juicio que sería de carácter político o un jury. Esto lo digo y lo voy a vincular con La última acción que realizó Radizani, que tuvo repercusión, por lo menos pública, en el orden local, que fue el desalojo de Claudia, una vecina de Lomas de Casasco, que había comprado a una persona que le había comprado a la propietaria, la señora Córdoba. Motivó la acción de la policía y de Radizani que organizaciones sociales y gremiales acompañasen a los vecinos en lo que fue un escrache al doctor Radizani, molesto por los huevos que recibió ese día, me imagino. Claudia tuvo que salir de la casa, por la cual pagó algo así como 10.000 pesos. Y tenía la plena convicción, luego del acuerdo alcanzado con el intendente Arregui, que le iban a dar un terreno. La última vez que charlé con ella, me dijo que el terreno era en Las Piñas, que es Moreno Sur. Propiamente dicho, es un terreno que se le había ofrecido en su momento a Libres del Sur para que allí funcionara un comedor. Cuando querían los militantes de Libres del Sur levantar un comedor utilizando maderas sobre la plataforma de una casa incendiada donde funcionó al comienzo de esta historia de Lomas de Casasco 2, una especie de oficina municipal. Les pido por favor que sigan los datos porque hacen a la información más estricta, más veraz, más pura, en el sentido objetivo de esta pureza, porque claro, después hay valores subjetivos que nosotros trasladamos al aire. Pero así fue en aquella oportunidad en donde se le negó la posibilidad a los militantes de Libres del Sur de levantar un comedor sobre actividades que realizaban, y la municipalidad ofreció un terreno en Las Piñas. Resulta ser que ese terreno en Las Piñas tenía un propietario y lo alambró. A Claudia le dijeron, le vamos a dar un terreno en Las Piñas, y le dieron una trompada en su buena fe. Porque esta mañana, y vamos a escuchar ahora lo que le decía Claudia a Cintia Medina, a mí también me llegó el mensaje de Claudia desesperada, defraudada. ¿Y qué otra cosa se puede esperar de la institucionalidad si no es esto? Y voy a aclarar por qué digo que no se puede esperar algo distinto después de escuchar el audio. Buen día, se puede decir buen día. Mirá, estoy con el problema de que el señor Arregui se lavó las manos, la señora Claudia Sena, que supuestamente para el día 20 de septiembre me iban a entregar un terreno, se hicieron agua. Por no decir una mala palabra, se hicieron agua. Estoy casi, digamos, en la calle, porque la señora que a mí me prestaba esta vivienda me la quiere alquilar, ¿viste? Y encima me quedé sin trabajo por todo este problema que me ha sucedido, me quedé sin trabajo. Y tengo que apalear una situación de que mi nieto de 6 años, con todo este problema de que estuvimos en la calle, todo eso como un estrés, le agarró una infección en el pulmón muy grande, que se le hizo un líquido, que ese virus está caminando por toda la sangre, ¿viste? Está, digamos, anémico, y todo eso es lo que me cuesta, ¿viste? Los medicamentos. Y hoy por hoy estoy con mi hija, mis nietos, solos, sin saber dónde vamos a ir a parar, porque este señor Arregui se lavó las manos, igual que se lavó las manos el gobierno. La casa está totalmente destruida, no vino a vivir la señora Córdoba. Te digo que no tiene ventana, no tiene puerta, no tiene nada, y yo estoy en la calle, otra vez viviendo la misma situación, de que no puedo tener una vivienda acá en Moreno, siendo que yo la compré en buena ley por necesidad, no por ser una O, tengo una casa, por necesidad, para darle la vivienda a mis nietos. Y te digo que es duro, muy duro vivir esta situación. Claudia, hubo dos cuestiones que habías hablado con el intendente Arregui. Una era el alquiler provisorio y otra era un terreno para poner una casilla, así fue. Sí, pero ninguna de las dos opciones hasta el día hoy, que es 2 de octubre, siendo que ellos, tanto el señor Arregui como la señora Claudia Sena, dijeron que para el día 20 de septiembre yo ya tenía mi terrenito y tenía el subsidio con una casilla y las necesidades que en esto implicaba, pero se lavaron las manos. ¿A quién votar? Bueno, me acompaña Pablo Lopardo, que estuvo en el juzgado de paz, que luego participó de la reunión con Arregui, y voy a argumentar por qué de la institucionalidad no se puede esperar nada más que esto. Porque Claudia pudo haber aceptado, y de hecho aceptó, salir de allí con la confianza de obtener dinero para un alquiler, algo que no se produjo, o un terreno. Ahora, también salió con la confianza de seguir cuestionando lo que sucede en Lomas de Casasco. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que es claro, pero en la necesidad de tener que explicarlo todo, para que Claudia llegase a tener algo que por derecho le corresponde a cualquier habitante, el derecho a un pedazo de tierra o a una casilla, es que tenía que cerrar la boca. No tenía que militar más, que de hecho Claudia no milita, pero sí acompaña a Karina de Casasco, que sí milita. Y milita desde la crítica permanente de lo que es la acción clientelar, la búsqueda de romper aquellos lazos que no están bajo la tutela del gobierno u organizaciones afines al gobierno. Y no lo digo por Claudia, lo digo porque la cantidad de historias de familias que han atravesado situaciones peores que las de Claudia, teniendo una opinión crítica, dejaron de tener opinión, dejaron de hablar con el fin de resolver en parte la demanda. Creo que es contundente. Y la historia así lo demuestra, reciente y pasada, que la resolución del problema, que puede ser material, tiene la carga ideológica para que, además de ser material, no atente contra un orden establecido, que no acepta ningún tipo de cuestionamientos ni críticas. Pablo, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén. Bueno, le escuchabas a Claudia. Sí, dos cosas. Primero, no sale voluntariamente de su casa, primero, digo, sino que es por la madrugada desalojada por la policía, ¿no? Habiendo chicos en el medio, sin ningún funcionario que pueda arbitrar medidas que protejan a los chicos. Digo, primero eso. En la reunión con Andrés Arregui, con el intendente, él, por supuesto, dijo que antes de finalizar su mandato, y más teniendo en cuenta que el marido de Claudia es empleado municipal, con esto de la ayuda municipal a sus trabajadores, y que era un tema que no iba a pasar de un mes y sin que Claudia pudiera acceder a su terreno y a su casa. Por supuesto que digo, la manera que se obtuvo eso no es la manera que el Ejecutivo, el gobierno del distrito, acepta que se hagan las cosas, ¿no? Esto es ir a reclamar, pedirle a los funcionarios que efectivamente se hagan cargo de las responsabilidades a las cuales asumieron en el momento que fueron electos. Digo, no es la metodología que el gobierno municipal pretende para los habitantes del distrito, ¿no? En este caso, Claudia, organizándose con sus vecinos, con algunos compañeros de organizaciones, fue a reclamar. De hecho, fuimos primero al juzgado de paz y después a la municipalidad. Esta no es la metodología indicada. Y todos aquellos que se organizan de esta manera, por supuesto que van a ser castigados, como en el caso de Claudia. Si vos vieras... Es decir, que hoy considerás que es un castigo. Por supuesto, yo no tengo dudas de eso. En la conversación con Andrés, y hasta incluso parecía que estaba compenetrado en los problemas de no solamente de Claudia, sino de sus nietos también, ¿no? Había dos chicos que habían dejado en la calle con su mamá y su papá. Ahora, ¿por qué no se ha solucionado? Bueno, digo, no hay demasiadas excusas para esto. Es la forma en que Claudia ha decidido reclamar por lo suyo, por sus derechos, y con quienes lo ha hecho. Digo, es esto simplemente. Uh-huh. Yo creo que no tiene otra explicación más que esta, digo, porque ya ha pasado suficiente tiempo. No podemos decir que la municipalidad no tenga ni los recursos ni el espacio material para que ella pueda tener su casa. Así que digo, uno debe interpretar que tiene que ver con un castigo por su metodología para organizarse y reclamar lo suyo. Si hoy consideras que es un castigo, ¿se podía esperar algo distinto? Ah. Y entonces, ¿por qué se aceptó que la propuesta de Rey, inclusive hablando con Claudia, a mí me daba la impresión, en el momento de charlar con ella, que no era un compromiso del intendente? Era un compromiso del ciudadano Andrés Arregui, porque se lo consulté. ¿De dónde sale el subsidio? ¿De dónde sale el pago del alquiler? ¿De dónde sale la adquisición de una casilla? casi del bolsillo del intendente, que lo dudo, a ver, lo dudo, pero tengo todas las razones para dudar. Pero hasta en eso era tan bizarra la propuesta del intendente que Claudia salió creyendo que iba a ser cumplimentada, que la palabra empeñada es una palabra que no puede falsearse. Y hoy estamos con una mujer que llama, que perdió su trabajo, que perdió 10.000 pesos, que no tiene una casa, y se pregunta, creo, ¿por qué no me quedé en la casa? ¿Por qué no vuelvo a mi casa si la destruyeron? Digo, en la lectura que pueden hacer ustedes como dirigentes, ¿no está esto de acompañarlo? ¿O cuál es el temor real que existe por una acción que podría reproducirse en el caso del juzgado de paz y de la policía para evitar que sea, a ver, usurpada de nuevo la casa? Sí, hay varias cosas ahí en el medio. Primero que uno no tiene los recursos para poder solucionar el tema de Claudia. Entonces, decididamente uno tiene que acudir a aquellos que sí tienen los recursos para hacerlo, que en este caso es el Estado. Cuando hablamos de que, digo, por supuesto que nosotros tuvimos la misma sensación. Cuando hablábamos con Andrés, Andrés decía, yo ya me estoy yendo, soy diputado, digo, porque aparte tuvimos elecciones antes de las elecciones, así que él ya sabía que iba a ser diputado. Nosotros tuvimos esa sensación. Ahora, lo que uno no puede imaginar es que ante la cosa ya juzgada, ¿no? Las necesidades que tiene Claudia, su familia, la familia de su hija y sus nietos, mínimamente nosotros creíamos que se le iba a dar solución. Por una cuestión humanitaria, simplemente por eso. Bueno, digo, está a la vista que estas cosas no suceden. De hecho, digo, un intendente que está dispuesto a dejar que la salud de sus vecinos quede a la deriva, digo, por ejemplo, ¿no? Entre tantas otras cosas, digo, es fácilmente imaginable de que tampoco le iba a dar solución a una persona, un caso único, donde le faltaba vivienda, digo. Digo, yo creo que tiene que ver más con la lógica el hecho de pensar de que no se lo iba a solucionar. Ahora, digo, la posibilidad de uno solucionar estas cuestiones, digo, tampoco es posible. Digo, no tenemos la posibilidad de solucionárselo nosotros. No, por ahí no es. No, a mí me parece que en este análisis no es que una organización va a tener los recursos para resolverlo, que de hecho tiene que ver con la voluntad y voluntarismo en muchos aspectos que podemos desplegar todos, sino que Claudia estaba en una casa. No es que Claudia estaba en la calle, Claudia estaba en una casa. Y si venimos diciendo hace 3 años, por lo menos, o más, que Lomas de Casasco 2 es el sitio en donde se montan todo tipo de estafas, y que Liduar reproduce como una frase hecha que no puede intervenir hasta tanto la provincia no elabora un expediente y se decide en algún momento la escrituración, me parece que la fuerza debía estar enfocada, y esta es una lectura que hago no ahora, sino que lo hice en su momento, en sostener a Claudia, porque vos recordarás que ahí en Lomas de Casasco, 2 meses antes, a una mujer también se la quiso sacar. Y fue la comisión policial. Y esa mujer todavía está ahí. Sí, es cierto. Es cierto. Primero, digo, por eso te aclaré al principio, de que no fue una decisión de Claudia irse de la casa, ni fue una decisión ni el consejo de aquellos que veníamos acompañando. Fue a la madrugada, la policía la sacó de su casa, la rompió a la casa. Ahí, la destruyó a la casa. La rompieron. La destruyó. Para imponer esto del miedo, Lopardo, me parece que el miedo que puede tener Claudia es, si vuelvo, ¿qué van a llegar a las 3 de la mañana, van a sacar? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Se va a hacer una comisión permanente de sostenimiento de esa lucha? No, claro, y lo que implican los chicos, ¿no? Lo que implican esos chicos, digo, que en realidad es la prioridad. Digo, ¿qué le pasa a esos chicos? Y en este caso ahora profundizado, porque uno de ellos está enfermo. Yo, la verdad es que es una situación difícil, recién hablábamos ahí afuera, digo, porque todas las aristas indican de que es una problemática difícil, con un juez de paz que debería ser el que decida sobre estas cuestiones, proveyendo para las familias, para los chicos, digo, que no tiene muy bien en claro cuáles son sus funciones, digo, porque digo, pasa de la cuestión penal a la cuestión civil, como si fuera, digo, en estos casos donde, como en el caso de Claudia, que es distinto a otros casos, en el caso de Claudia compra de buena fe. Entonces estamos hablando de una estafa, ya no estamos hablando de la usurpación de una vivienda, estamos hablando de una estafa, digo, no corresponde que el juzgado de paz sea quien decida sobre una estafa. Para eso se supone que tenemos una fiscalía, que son ellos quienes deben decidir sobre un delito como este. Bueno, en este caso, digo, y por eso nosotros venimos diciendo que es necesario, es más que necesario. Este juez, nos decía el intendente, se está jubilando antes de fin de año. Nosotros queremos caerle con todo el repudio social antes de que se vaya. Por supuesto que eso es difícil, digo, como es difícil seguir manteniendo la lucha de Claudia, digo, porque vos sabés, digo, los conflictos se desatan constantemente, digo, y a cada día el conflicto es uno nuevo. Venimos del correo argentino recién, con los 6 compañeros despedidos por denunciar irregularidades. Bueno, constantemente y a diario se suscitan nuevas cuestiones. Entonces, para aquellos que estamos en la calle, porque entendemos que es la manera, digo, la solidaridad es el antídoto contra este sistema, digo, a veces no nos dan los brazos. Y a mí me queda claro, Pablo, que la decisión de Arregui de incumplir con su palabra termina completando todo un accionar de la que estafó, de la que presentó una denuncia en el juzgado de paz, reconociendo a Radrizzani que era una estafadora, porque dice, yo estoy esperando la causa de Córdoba. Pero él es un juez de paz. Él puede aplicar una contravención. La estafa es en el fuero penal, en alguna fiscalía. Y la estafadora logró que se desalojara Claudia. Regresó un día a su casa. No habita más la casa. Seguramente se habrá llevado todo aquello que necesitaba para venderlo en algún lugar. Y una casa con 25.000 familias en emergencia habitacional. Y una mujer que pierde su trabajo, que tiene a su hijo enfermo, que gastó, invirtió 10.000 pesos para la casa, está en la calle. Y Arregui incumplió. Bueno, ¿qué hace si se lo escrachó a Radrizzani? Se lo escracha a Arregui, ¿por qué no? Y dentro de un tiempo esa casa va a estar en venta nuevamente, seguramente. Pero claro. Pero digo, porque ya entonces hay que hablar de una cuestión mucho más amplia que lo que tiene que ver específicamente con Claudia. Estamos hablando del tema prioritario a lo largo y a lo ancho de la Argentina. El tema de la tierra... Y el negocio inmobiliario. Claudia está dentro. No hay que sacarla a Claudia. Claudia está dentro. Sí, digo, pero no es una cuestión particular, sino que hace, digo, a la cuestión de un montón de familias. Porque, digo, no solamente hay que hablar de Claudia como una persona que no tiene vivienda, sino que también hay que empezar a hablar en el distrito. Hay casas donde viven 4 familias. Digo, ellos también tienen problema de vivienda. Ellos también tienen problema, digo, que no tienen una casa digna donde habitar. ¿Sí? No se reduce solamente a una familia en especial, sino que estamos hablando de una problemática que ya no es una cuestión simplemente de Moreno, digo que en Moreno por supuesto agravado porque la inoperancia y la falta de políticas con respecto a la habitacional se agrava, ¿no? Digo, no estamos hablando de una cuestión específicamente de Moreno, sino de una cuestión que ya es mucho más amplia, que tiene que ver con el boom inmobiliario y la cuestión de las tierras, que es una cuestión prioritaria. Una cuestión simple. Antes de erigirse como el santo patrono de Moreno, Arregui, prometiendo que iba a alquilar, una decisión de Estado, sabiendo las irregularidades en Loma de Casasco, era, a ver, stand-by en todas las causas, ¿sí? Le ponemos un freno, no innovar, y Claudia seguía viviendo ahí. Creíamos que eso era la emergencia habitacional que había votado el Consejo Deliberante. No, eso no es la emergencia habitacional, porque la emergencia habitacional tiene que ver con fideicomiso, tiene que ver con negocios o cómo se le da una utilización a la tierra que nosotros venimos hablando de loteos populares y demás. No estoy hablando sobre un hecho particular. Listo, no lo pongamos en contexto. Nos quedamos en Claudia, que para mí hace al contexto. ¿Por qué una decisión del intendente, sabiendo por parte de Liduar que allí hay denuncias constantes, hasta tanto no se resuelva la estafa de Córdoba y atendiendo una realidad de emergencia de Claudia, quédese allí? Quédese allí. El problema está cuando se saca el conflicto del lugar del conflicto. Se sacó el conflicto de allí, se le dijo a Claudia, mire, yo soy el intendente, me voy hasta que se vaya, es intendente. Porque a mí me da la impresión que Arregui, como se va, no es intendente, no, es intendente, es el que firma. Toda acción del gobierno local tiene la firma del intendente. Y si la palabra de Arregui fue resolverle la dificultad a Claudia, como si fuera el santo patrono, no, es el intendente. Y estamos hoy escuchando a una mujer desesperada, porque no se cumplió la palabra, no tiene dónde ir, no tiene trabajo y un hijo enfermo. ¿Qué hacer con Arregui? Yo pregunto, ¿qué hacer? Pensamos que ya no es el intendente, que es diputado electo, ¿qué hacer? No, está claro, y aparte digo, por más que digo, decididamente no fuera, él responde a todo un armado político que sí tiene responsabilidad con lo que respecta a la habitacional, digo, no solamente por lo que pasó en este mandato, sino por todos los mandatos que tuvieron antes también. Pero desde ya... Por eso yo decía y hacía alusión a la ordenanza de emergencia habitacional, porque debería haber sido realmente una ordenanza que modificara las condiciones en las que uno puede acceder a una vivienda. Digo, porque por eso decía, ya cuando digo la cuestión es una cuestión personal, digo, y individual de una persona, digo, se nos escapa lo colectivo, digo, porque no es solamente Claudia la que tiene este problema. Tenemos miles de familias de Moreno que están en la misma situación. En este caso, y gracias a Dios, Claudia se acercó y pudimos conocer la problemática. Digo, hay montones de familias de las cuales no conocemos la problemática, pero que sí las vemos en la calle. No, eso está claro, por eso estamos ahí, y te agradezco mucho la presencia en el programa. Es que se hace con arreglo, porque si el conflicto salió, desde la policía ingresó a la madrugada, se había logrado abortar una acción anterior de la policía, que me acuerdo estuvimos todos al mediodía, y estaba Holguín, y estuvo a punto de desalojarla, Claudia, y se logró la resistencia porque los vecinos y las organizaciones llegaron al lugar. Se esperó la madrugada, se la desalojó. Correcto, esto es lo que pasó. Para mí la propuesta era la permanencia en el lugar porque allí estaba el conflicto, porque había elementos que hasta el mismo juez Radrizani reconoce que Córdoba es una estafadora, que Liduar le reconoce y le envía la información a Radrizani para que Radrizani diga que era una estafadora. Pero bueno, institucionalmente Arregui dijo, yo te resuelvo el problema. Si la respuesta de Arregui fue esa y se incumplió, pregunto, ¿qué hay que hacer con Arregui? ¿Qué pedir una audiencia? ¿Por qué no cumplió? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si se siguió la vía institucional, bueno, ¿cómo continúa la vía institucional? No, esa nosotros, es la pregunta. Nosotros primero digo que no seguimos la vía institucional. Digo, cuando fuimos a reclamar a la Municipalidad de Moreno obtuvimos la respuesta de que se nos iba a recibir y que nos iba a recibir el intendente. Por supuesto que nos fuimos hasta allí, el intendente se hizo cargo efectivamente, digo, en palabra, claro, de esa problemática. Y nosotros confiamos en ese momento, digo, si bien venimos viendo en todo este tiempo de que la municipalidad no resuelve ni quiere resolver la problemática, en este caso, como era tan cercano, se trataba de un trabajador municipal, él dijo que podía acceder a la ayuda financiera como trabajador municipal, que ya estaba dispuesto el dinero para el alquiler de la casa. En este caso nosotros dijimos, bueno, posiblemente se haya dado solución. Hoy nos encontramos con que no hay Claudia solución. Claudia es veterano... Es veterano de Malvinas, es que movilizado. Que se opone al USIM. Es movilizado, sí. Por eso. Yo te voy a ser totalmente sincero, Rubén, y posiblemente digo esto que te vaya a decir tenga alguna implicancia, digo, por favor, posterior. Sí, sí. Sinceramente, lo que nosotros creemos es que, digo, en este mismo barrio, en el barrio Casasco, digo, la cual fue desalojado Claudia, tenemos casas que han sido desalojadas por lo menos 5 veces por el juez Radrizani. A su vez, digo, cada vez que las desalojaban, nuevamente eran puestas a la venta, nuevamente eran ocupadas y nuevamente desalojadas. En algunos casos hasta 5 veces. En estos casos nosotros decimos decididamente de que hay una cuestión económica en el medio. Y sí. ¿Sí? De que esto es un negocio. No es que estamos hablando de decisiones equivocadas, de cuestiones ideológicas, digo, sino que estamos hablando solamente de negocios, en los cuales creemos que es parte del juez. Y el juez, digo, no es un extraterrestre que vino bajo una nave espacial y y de repente lo tenemos como juez de paz. Esa propuesta del Poder Ejecutivo, en este caso, fue Mariano West quien lo puso ahí. Esto responde a la política de el armado del gobierno municipal. Digo, no es casual lo que pasa. No es que ellos no sepan qué es lo que sucede. Al contrario, durante mucho tiempo avalaron estas políticas. Hoy dicen que, bueno, quieren que se vaya, que van a hacer lo posible porque se vaya, que se jubile. Se jubila en diciembre. Estamos esperando que todavía hagan un repudio social por los habitantes del distrito que ellos dicen representar. Bien. Mientras tanto, bueno, para lo que viene es organización y lucha nuevamente. En el caso de Claudia, bueno, veremos cómo podemos atender específicamente este caso. Y digo, por supuesto, la solidaridad y el acompañamiento siempre va a estar, ¿no? De parte nuestra. Lo que sí estamos esperando es que en algún momento el municipio se despierte y atienda las necesidades urgentes de los habitantes del distrito. El municipio está despierto, ¿eh? Arregui y Wes lo están. Yo insisto, si la secuencia es la que comenté, el final, el capítulo, la firma la tiene Arregui, y claro que en este caso firmó. Comprometió su palabra y en el incumplimiento se cierra un ciclo. Y el ciclo al final tiene una sola víctima, que es Claudia. Como tantas otras que, como decías vos, no conocemos. Y el municipio no se va a despertar, ¿eh? El municipio sabe lo que está haciendo. No, yo creo que todos están recaudando, Rubén. todos porque están todos recaudando, digo, de hecho, digo, todas la, digo, cómo terminan todas estas cuestiones de desalojo, fíjate, 25 de mayo es propagandizado después por la Universidad de Morón como este barrio privado, barrio cerrado, para, es decir, en estos casos, digo, donde se desaloja, se, nuevamente se vuelve a vender, digo, en todos los casos termina como un negocio más. Por eso decía, no se puede esperar de la institucionalidad algo diferente a lo que estamos comentando. Más aún cuando Claudia y el compañero de Claudia, que está en los veteranos que están reclamando un reconocimiento, han manifestado cierto repudio y críticas al gobierno municipal. No se puede. Somos grandes. Entonces el análisis tiene que ser correcto para no tener que escuchar lo que escuchamos en el día de hoy. Una mujer desesperada que ya no tiene ni la casa ni la promesa de quien es el intendente municipal. Andrés Arregui, el intendente municipal. Por eso preguntaba, ¿qué queda institucionalmente? Ir a preguntarle a Arregui por qué no cumplió con su palabra. ¿Firmó Arregui? No, esto... No firmó, no, fue de palabra. Digo, si yo hubiera dicho lo mismo que él, usted, hoy estaría cumpliendo. Digo. Claro. Como no firmó Arregui, no es el intendente, es Arregui solidario que por ahí no tiene el dinero suficiente para comprarle una casilla a Claudia o entregarle un terrenito a Claudia. Gracias por estar aquí, Pablo. Claro. Ahí pasaba Pablo Pardo, son 15 y 35 minutos. Tanda. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, estado en medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Bueno, vamos a intentar en los minutos que nos quedan del programa del día de hoy tener alguna comunicación con los dirigentes que supongo ya estarán dirigiéndose, ya que la convocatoria es 16:30 en la Plaza de los Dos Congresos para marchar hasta Plaza de Mayo pidiendo la libertad de los sindicalistas detenidos. Lo que tenemos para entregar en este momento son los portales. El juez declaró que están las pruebas para la detención de Sobrero. Pues sabés que busco la actualización de los sites, porque si algo tiene la tecnología es esto. Y no encuentro en ninguno, alguna explicación de o algún dato de lo entregado por el abogado Giordano, quien pudo ver la causa, lo que te decía en la editorial. Esta es la construcción a la que hacía referencia. El juez declaró que están las pruebas para la detención de Sobrero. Esto pertenece a Perfil, de Fontevecchia. Página 2. El juez afirmó que tiene elementos suficientes para detener a Sobrero. A las 10 de la mañana de hoy no se actualizó. Y estoy haciendo ese trabajo que es apretar o cliquear en un lugar a ver si existe el vuelco del informativo que complementa lo que el juez subrogante, estoy hablando del doctor, porque es el doctor, que entiende en la causa, puede ser complementado este dicho del doctor en la mañana de hoy, con lo que explicó Giordano hace instantes, por lo menos una hora atrás. Lo que entrega Tiempo Argentino es el juez tiene elementos para la detención del Pollo Sobrero. Vean que no hay diferencias, porque no existen tales diferencias. Sí, en esta radio lo hemos comentado. Y es curioso porque los medios masivos, los televisivos, tomaron todos los presentes allí en San Martín el testimonio del abogado, a quien seguramente veremos en instantes cuando hagamos la cobertura de esa marcha, de Plaza de los Dos Congresos a Plaza de Mayo. Son las 15:44 minutos. Hemos intentado charlar con el subsecretario técnico de inspecciones, lo haremos mañana probablemente, para saber cómo y de qué manera la municipalidad intervino en este papelón bochornoso del programa Carne para Todos, que no fue para nadie y terminó en un circo. No voy a decir la gente desesperada, pero sí con esa intención de comprar la carne subsidiada por todos nosotros y el gran negocio de Guillermo Moreno y Samid. Y el vínculo de Cecilia Casas, candidata a la intendencia, con Guillermo Moreno, que fue ratificado hoy por el señor Ramón Panacea. Reitero, la búsqueda permanente lo está haciendo Cintia Medina en otros medios digitales para saber si se cargaron las declaraciones del abogado de Sobrero, quien dijo que tras leer la causa no hay nada de lo afirmado por el juez subrogante y reproducido por todos los medios masivos de comunicación respecto a las pruebas contundentes y categóricas para detener al dirigente ferroviario. Dicho antes del juez, te recuerdo, el día viernes, por el impresentable e impune Aníbal Fernández. Está en comunicación telefónica Altamira. Altamira, tenga usted buenas tardes. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estuvo allí en tribunales, por lo menos, sí, la información, claro, que tenemos. Claro. Bueno, sí, estuvimos a las 8 para hacerle el aguante al Pollo Sobrero y al compañero de Puerto Real. Dígame, ¿usted escuchó las declaraciones de Giordano, que es el abogado del Pollo Sobrero? Recién lo podías ver, lo pude ver en televisión. La única prueba, y que se tome esto así como prueba, es el testimonio de un indigente que se abstuvo dos veces de declarar y que hace poco dijo: a mí alguien me pagó para incendiar vagones. ¿Es correcto? ¿Usted escuchó lo mismo? Escúcheme, mire, esto que usted me acaba de contar ahora, sí, yo lo conversé con Giordano, sí, pero incluso antes de haberlo conversado con Giordano, yo lo dije hoy a la mañana, porque hay algunas cosas que me atrevo a decir, aunque no veo, de la información que fui reuniendo durante el fin de semana. Fin de semana. Yo dije a los medios que lo único que estaban presentando era un indigente que cobraba algún dinero para hacer colas, vio cuando usted, sí, le quiere que le conserven el puesto. Así que no me sorprende, porque estas causas siempre están armadas de esta manera, en forma improvisada, quieren salir de alguna impasse política, alguna cosa entre ellos, etcétera. Es contundente, el Sobrero jamás le va a quemar un tren. Simplemente eso, yo lo conozco a los compañeros, son compañeros de lucha de Ani. Hola. Político, creo que se largó a denunciarlo, y tiene que ver con los juicios que tienen las empresas y los empresarios como consecuencia de los accidentes ferroviarios, que son accidentes criminales, porque tienen que ver con la negligencia empresarial en materia de inversiones y en materia de cuidados. Entonces están tratando de desviar la atención de ese tema. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, la verdad y la gravedad, Altamir, es que con una causa armada, como lo que usted dice, lo que dijo el abogado, Sobrero quede preso, se haga una marcha dentro de una hora y Sobrero siga preso. Bueno, absolutamente, porque el armado sigue de la siguiente manera. Con anterioridad al inicio de la indagatoria, el juez hizo declaraciones que revelaban que ya tenía tomada una decisión y una opinión y una serie de cosas. Lo hizo adrede, antes de ir al juzgado, para que el abogado de Sobrero pueda recusarlo. ¿Me entiende? Sí. Es decir, usted fíjese, él hizo adrede algo que ningún juez hace, que es adelantar una opinión, prejuzgar un expediente, para poder meterlo preso a Sobrero y luego salirse de la causa porque lo va a cuestionar, lo va a recusar la parte defensora. Entonces queda consumado el ataque a Sobrero y él se lava las manos porque después la causa no sigue con él, porque él va a ser recusado con fundamento por haber prejuzgado la causa. Por eso hoy el abogado de Sobrero dijo, hay tres pasos. El primero es que declaren, el segundo que salgan a libertad y después vemos. Claro, ¿ves? Esa no la conocía. Pero ves que yo me adelanté de la mañana. Yo soy una persona, cuando me adelanto es porque ya tengo el ojo sobre el 99%, si no, no. Bueno, ha ocurrido lo que yo declaré a los medios hoy ahí en San Martín, donde estuve toda la mañana, y bueno, se ha confirmado, ahora me estoy yendo a la marcha. ¿No era consecuente, y le pregunto a Altamira, el día viernes cuando, por la información que tenía usted, estuvimos allí en Castelar, todo lo que se comentaba era un armado de causa terrible, bochornoso, que tuvo curso desde el viernes hasta el día de hoy porque relataba lo que todos los medios masivos, sin distinción alguna, Altamira, dicen, el juez tiene elementos para detener a Sobrero. Hasta hoy, hasta este momento yo estoy charlando con usted, no se colgó nada relacionado a lo que expresó el abogado cuando miró la causa. Nada, Bueno, por eso, porque el tema es el siguiente. Este Aníbal Fernández ya debe haber calculado que aunque además después los hechos lo desmientan, él tiene un efecto mediático asegurado y mucha gente termina creyendo que efectivamente un hombre de izquierda pudo haber incendiado trenes. Esta es la especulación que tiene Aníbal Fernández, que es un profesional de la provocación. Yo permanentemente lo agrego, inclusive de palabra, porque quiero que él me conteste a mí. Y no me contesta desde hace varios años, cuando nos acusó a nosotros de incendiar trenes. Nos inició una causa y no aportó una sola prueba. A partir de ahí yo le inicié una causa a él, por difamación, injurias, intento de partido por Ahí se nos va la comunicación con Altamira. Se nos fue la comunicación con Altamira. Lamentablemente. Porque la última consulta era esto que expresaban con mucho respeto los compañeros de Neuquén sobre la acción que hay que realizar. Y no lo digo desde el micrófono para que se lleve a cabo. Digo, salgo del micrófono y vamos al lugar. Porque si es tan armado, tan bochornoso, tan insustentable, termina siendo impune. Esto es, mañana se puede armar una causa contra cualquiera, en cualquier lugar, que se puede sostener en el tiempo. Y entonces, ¿la reacción cuál es? Esperar a ver que se cumpla lo que decía Altamira. Ah, Altamira lo dijo. Altamira expresó lo que efectivamente viene sucediendo. ¿Por qué no pensar, si sabemos que va a ocurrir eso, actuar en consecuencia para no esperar tantos días y se construya lo que decía al comienzo de este programa, que es ese consenso comunicacional para creer, para sentir y dar como veraz que Sobrero es el cabecilla de una asociación ilícita que quemó vagones? Y entonces la causa dice asociación ilícita, estrago doloso. Juan Manuel Yalc, que es el magistrado, sabía de antemano, por lo que dice Altamira, porque él lo vio, lo estudió, que iba a buscar efectivamente que lo recuse el abogado de Sobrero. Y entonces hoy el abogado dijo, ante la pregunta, ¿usted lo va a recusar al juez? No, mire, momento. Lo primero que vamos a hacer es que los imputados declaren. El segundo paso, pedir la libertad. Y el tercero, vemos. Si no pueden declarar y no salen en libertad, por ahí recusamos al juez subrogante, que ya a esta altura debe asumir la titularidad de la causa. Es el autor intelectual. perdón, me equivoqué. El gobierno es el autor intelectual. Reitero, las pruebas fílmicas que se apuntaron en todos los medios de comunicación viernes, sábado, domingo y lunes. No están las pruebas fílmicas. No, hay pericias, ya no hay pruebas fílmicas. Por ahí se las robó Sobrero. En Cana pudo robar las pruebas fílmicas. Respecto a todos los elementos probatorios que le daban al juez la entidad para ordenar la detención, un testimonio de una persona indigente, que no vamos a clasificarla, sino en el sentido de la presión y la necesidad, que es una necesidad que solo el gobierno sabe por qué, se llevó adelante esta persecución que viene claramente a otorgar esa palabra que no es palabra sino acción, que es el disciplinamiento. Y es el disciplinamiento lo que algunos le quieren cambiar el nombre y encontrar una justificación. Desde una mirada de clase. Tan perversos pueden ser que desde una mirada de clase buscan una justificación. La pregunta que le quería hacer a Altamira, finalmente, es aquello que charlaba con los dirigentes de Neuquén. Porque el viernes, aún respetando lo que en asamblea se decidió, no faltó la mirada de hacer una acción directa que era cortar las vías. Pero no había fuerza, y esto lo tengo que decir, no había fuerza. Quiero quedarme en esto, que no había fuerza para no caer en la decepción, por lo menos. Que ya ese criterio dejó de existir, que está perimido. Que ni siquiera entra en la valoración. Porque ocurrió lo mismo cuando mataron a Mariano. Había ahí un caldo de cultivo que hace la transferencia de la rabia y la furia para expresarse por las vías en que debe expresarse la rabia y la furia ante tamaño crimen, al día de hoy, impune. Las diferencias son notables, estamos hablando del asesinato de un compañero que solidariamente estaba en el lugar donde se tiene que estar cuando la solidaridad se expresa, no delante de un micrófono solamente. Y el viernes, lo decía Godoy, nosotros vivimos en Neuquén de Sovich, que es como decir Otacé, pero más grande. El autor intelectual del asesinato del compañero Fuente Alba, estamos hablando de esa provincia, del Movimiento Popular Neuquino, de los APAC. Y decía Godoy, nosotros ya vivimos esto. Sabemos lo que es la persecución, sabemos lo que son las causas armadas, pero no tenemos miedo, y mirá que allá tienen el poder, como lo tienen acá en Moreno o en Merlo, en donde sea. Pero no teníamos alternativa, entonces empezamos a mirarnos como sujetos distintos. Nosotros hacemos que funcione esto. Y si queremos, dejamos que funcione. Y es en la acción. Pero cuando se dice acción directa, momento. Ya vienen estos con ideas estúpidas o anacrónicas. Le está yendo bien al gobierno y al juez. 4 días en Cana Sobrero. Se reproduce todo lo que el juez quiere. Aníbal Fernández explica hoy, jamás estaré de acuerdo con la quema de vagones. Y entonces le da un salto de calidad a lo que había dicho el viernes, que el juez tenía todas las pruebas para meter preso a Sobrero. Y entonces lo que está expresando Fernández es lo que el común de la sociedad mayoritariamente expresa, que no está de acuerdo con que se quemen los trenes. Y yo invito a alguien que encuentre ese material que diga que fulano de tal expresó ante los medios masivos que estaba de acuerdo con la quema de vagones. Le va bien al gobierno, ¿eh? 4 días y Sobrero preso. Y Leonardo también. Y la esposa hoy comentaba, miren, soy la esposa de Leonardo, hace 5 años que no participa. Es docente, milita en SUTEBA. Sigue teniendo esa mirada de lucha. Y lo detuvieron. Y está preso. Y no sé qué va a ocurrir con él. Por lo menos la policía tuvo una atención en el caso de Leonardo, que ingresaron de civil en un auto que, por lo que dijo la mujer, no era un patrullero, sino personal de civil, y le dijeron a la mujer, retire a su hijo de 6 años, así no ve. Y entonces lo trataron bien a Leonardo, lo esposaron y lo llevaron. Hoy, los 2 detenidos bajaron encapuchados, como buenos delincuentes. Y esas imágenes se reprodujeron. Allí bajaban los imputados por haber quemado trenes en mayo. ¿Cómo se levanta la operación? Bueno, por ahí con una acción que sea directa, que provoque a los medios a tener la obligación de prestar una atención que no quieren prestar. Que hasta aquí, el armado es político, judicial y mediático. Invierta el orden, el resultado va a ser el mismo. Son las 4:01, perdimos la comunicación con Altamira. Seguramente discutiremos esto con Altamira en instantes cuando vayamos a Capital Federal respecto a las medidas que se deben tomar, siempre respetando desde ya la expresión de los delegados, del cuerpo de delegados, que hasta aquí, ha decidido no ir más allá de lo que se ha hecho. Retención de tareas, es decir, ellos no están manejando los trenes, sino personal jerárquico, pero la acción directa, que es el corte de las vías y tocarle el bolsillo a la patronal, pero además decirle al gobierno que no todo el tiempo pueden salir airosos de las operaciones que celebran con pizza y champán. En algún momento alguien tiene que hacer sentir que no estamos en condiciones de soportarlo todo para discutirlo en un micrófono, lo que nos parece bien o mal. Debe salir de un micrófono e instalarse en la calle, por lo menos es lo que queremos algunos, desde ya. Tanda de labor y venimos. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor.